siempre abrir las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Es un gran compañero, nos está acompañando la Corriente Nacional de Militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, por lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Siempre abrí las puertas para gobernar. Ayer hacía una pregunta a Néstor Pitrola en este estudio que me quedó instalada para arrancar la mañana de hoy. No es la primera vez que la pregunta aparece, tampoco que la respuesta sea más o menos como la del dirigente del Partido Obrero, sino porque es una pregunta que a lo largo de la vida va encontrando respuestas. No intenta la pregunta construir en forma definitiva una solución al dilema del querer ser, el qué hacer, lo que debemos ser, los que buscamos alcanzar. No es nada de esto, y al mismo tiempo tiene la pregunta y las respuestas que puedo obtener relación con cuestiones más políticas, ideológicas, en términos de la formulación de una estructura crítica. A ver, Pitrola, dirigente del Partido Obrero, trató de explicar desde su historia, desde su militancia, que la seducción que debe realizarse del frente de izquierda es una seducción que apunta básicamente, para que ustedes los puedan entender, lo que es la formación de un pensamiento crítico y una conciencia de los trabajadores, una conciencia de clase. No es nada nuevo. Hasta en un punto puede sonar como perimido. En otras épocas se hablaba de la conciencia de los trabajadores, del poder de los trabajadores. ¿Le parece? No hay tiempo, no hay viejo y nuevo en este planteo. Porque la conciencia de los trabajadores es lo que abriga esa esperanza, ese deseo, esa energía, ese poder, que es la liberación de una fuerza que a lo largo de su historia ha sentido el yugo de los poderosos, de las clases dominantes. Claro que el capitalismo, en la marcha de su historia, ha logrado y sigue logrando encontrar las mejores respuestas a las soluciones humanas. Podrá entenderlo usted de esta forma: la casa, el coche, las vacaciones, la casa más grande, un coche más lujoso, vacaciones en lugares siempre soñados para un sector. Esto es y será siempre así. Después, la forma de nivelar tiende a soñar por parte de la otra clase, que puede ser la clase media, que el desarrollo hace a las condiciones materiales, pero no tomando que ese crecimiento sea material, sino que ese crecimiento tiene un vínculo real con el trabajo, con su fuerza. Horas de trabajo, entrega. Compramos una cama nueva. Puede ser la heladera. La cocina ya está en condiciones de ser reemplazada. El televisor de 21 pulgadas en la habitación de los pibes. Ponemos el LCD en el living comedor. Y para los que están más abajo y que sostienen todo esto, puede ser por estos días la estufa eléctrica a pagar en 10 cuotas, 12 cuotas. Pero también es la aspiración de lo recreativo y vaya, si lo hacen cuando tienen la posibilidad, porque es imprescindible, aparte porque genera alegría, hay un disfrute, aunque sea momentáneo, efímero, fugaz. Y entonces, esta política que hace al consumo y al consumo al capitalismo y el capitalismo que hace la oferta y la demanda, y ya no hay manos invisibles ni de Smith ni de los hijos, nietos y descendientes de este, es el motor de la historia. El consumo. El consumo o los trabajadores organizados. El consumo o la lucha de clases. El consumo o las contradicciones. Marx sobre esto ha dejado algo más que escritos. La seducción no pasa por aquí porque el consumo es algo bien material, con todas las implicancias que acabo de señalar. Puede provocar referencias de crecimiento y hasta identificaciones. Si tengo esta estufa y me voy a la casa de algún vecino, o por alguna razón me encuentro en un grupo departiendo ideas y otro compró una estufa, voy a sentir una identificación. No estoy bromeando, ¿eh? Con el LCD, ayer lo decía y lo reitero, exactamente igual. Es un espejismo, en definitiva, muy bien construido, que instala la idea de igualdad, de equiparación de oportunidades. Aquí está todo, porque vivimos en democracia. ¿Quién te impide mirar a vos? Pero si la idea es el consumo y es el motor, vas a mirar. Y hay objetos de deseo que serán inalcanzables, pero están ahí. Nadie te impide que lo mires. Es una ficción muy bien tratada. Alto poder de rating. Porque hay una cultura forjada en base a esto. Lo sabes vos que estás escuchando la radio, de cómo te fueron educando o mal educando, o es la única educación esta posible. La casa, el coche, las vacaciones, un buen marido, una buena esposa, la familia, el perro. Hablar de aquello que se puede hablar, ni de política ni de fútbol. Hablemos del buen tiempo o el mal tiempo. Las críticas son costado. Los belicosos no pueden entrar. Son estigmatizados y caracterizados como insensatos e insensibles, imprudentes. Hay una cultura detrás de esto. De allí que quería comenzar el programa recordando esa parte de la charla que mantuve en el día de ayer con Pitrola, porque para el frente de izquierda no es un desafío la elección, es un desafío comprender, como para la izquierda allí me ubico. Es comprender qué es lo popular, no porque no se sepa o porque en lo personal lo desconozca, sino porque me parece que los espejismos son brutales para la clase trabajadora. Que la masa o aquellos movimientos que dan un carácter popular. El peronismo en esto trabaja mucho y además tiene un origen popular y sigue teniendo un halo popular. Hace guiños a la izquierda, pero no va hacia ese lugar. Se comprenden todos los escritos respecto a la comprensión de los momentos históricos. No jugar con las palabras, sino vincular y darles un sentido. Pero frente al poder de consumo y el ofrecimiento permanente del desarrollo en las cuestiones que estoy mencionando, seducir a la población, al trabajador, con que se dé cuenta de su poder, de ser un sujeto de clase, de lo que la historia le tiene asignado, es demasiado en el corto tiempo. Es demasiado en un proceso electoral que tiende más a la trampa que a la claridad, más a la desintegración que a la unificación. Es importante, entonces, saber que hay momentos y momentos, que no se puede descartar nada sino analizarlo todo, en realidad no por ser químicos, sino por ser ambiciosos al momento de comprender la seducción, o por lo menos intentar esto de la seducción. Ayer Pitrola hablaba de cómo se evalúa en su momento no presentarse en las elecciones porque esto es una trampa y entonces en la trampa para qué jugar la misma. Porque hay que dar la batalla en todos los frentes, en todos los lugares. No desconocer lo existente, pero no desconocer la historia. Que los LSD, porque así es el voto llamado hoy, es una forma muy haragana de simplificar un análisis que debe ir mucho más allá de ese fino aparato que puede engalanar algún lugar de tu casa. Es qué es lo que se necesita, más allá de lo material, para entender la libertad, para entender la capacidad de pensamiento, la crítica, el decir esto no, no me interesa, no lo compro. El individualismo hace al capitalismo y hace al consumo, y hace la competencia. No es que no se piense de ninguna manera que todo termina en un LSD de 29. Harán uno de 100. Y vos vas a querer el de 100 porque para eso hay una maquinaria que se llama publicidad, que te provoca y te seduce. Los zapatos de moda. La ropa que tenés que tener porque si no estás fuera del grupo que más o menos identifica. Es un sistema. De allí que no se puede calificar solamente al sistema como el maldito capitalismo, qué malo es el capitalismo. Hay que adentrarse un poco más. Por allí se descubren nuevas apariencias que hasta el momento son desconocidas para aquellos que no lo leyeron. Por ahí comprendiéndolo, no viviéndolo, comprendiéndolo, vivimos en él, claro está. Podemos con el tiempo, que siempre estará a favor nuestro, seducir, pero no en un año como este, no en el acontecimiento electoral que ya se está viviendo. Lo pienso desde el lugar que tenemos, desde esta radio que recuperamos, con las contradicciones que poseemos, con los anuncios que ustedes van a escuchar, lo pienso desde la contradicción, para reducir cada vez más esas contradicciones. No por pureza, de ninguna manera, sino por capacidad de lucha, se resiste. Me parece que no es poco en tiempos en donde todo tiene un valor y todo tiene un precio. Esto se llama Recorte Informativo, estamos hasta las 11 de la mañana, tomaremos unos mates frío. Seguramente vos viste hoy en la mañana, si tenés algo verde adelante, que era blanco. Eso quiere decir que el invierno golpea. Trataremos entonces de ubicarnos en este invierno duro y cruel con aquellas mamás que, además de vivir el invierno duro y cruel, soportan el maltrato humano ya no en establecimientos públicos, sino privados, donde la salud también tiene un precio. Esto como tema central. En instantes va a venir una joven persona a charlar con nosotros aquí para contarles a ustedes qué pueden ir a ver y compartir en Terra Firme. Tenemos lo realizado en el día de ayer con Félix Herrero, que es del Movimiento Moreno, el Movimiento por la Recuperación de la Energía Orientadora, hablando de la colonización que se vive hoy en la Argentina. Tenemos a Abril Macedo y a Miguel Ángel Costas, dos compañerazos, para que Recorte vaya hasta las 11 de la mañana aquí en la 90.1. Todo esto es un juego. Solos en la selva, nadie puede venir a rescatarnos.

Cristina y Jorge me van a ayudar a apuntalar un poco más la editorial. Siempre se me presenta esto a partir de golpearon la puerta en el día de ayer, les dije, bueno, vengan, estaba a punto de hacer el programa de la tarde, como se me presentó en la estación de Darío y Maxi. No somos pocos, estamos dispersos. Y este es un dato por ahí interesante, porque por ahí funcionar dispersos tiene ese poder que lleva a que otros digan, bueno, se está haciendo esto, es una radio recuperada, tiene un funcionamiento de asamblea. Pero además de Hoyt y todas las cadenas, hay un ciclo de cine de nuevos directores. Y no te tenés que ir a Capital, porque en Capital existe, pero es más bien elitista. Qué bueno que en Moreno pueda existir una propuesta de estas características, que sea lo alternativo, pero para que vos, si querés ir a Hoyt, te vas, y si no, te vas a Terra Firme. Cristina y Jorge me van a esperar un segundo, ¿sí? Que son dos personas muy agradables que están aquí en la mesa. Está el padre Jesús Olmedo, desde ayer que queríamos charlar con él. Así que me bajás la cortina un segundito. Ahí está, gracias. Padre Jesús Olmedo, ¿cómo le va? Hola. Sí. ¿Me escucha bien? Sí, dime. Ah, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, gracias, hijo. Mire, la propuesta en el día de ayer que no la pudimos consumar y ahora sí, bueno, aquí en la mañana, tiene que ver con una pregunta que es muy simple, pero que seguramente podrá tener una respuesta de su parte. ¿Qué es la desigualdad allí donde usted vive, o qué es la desigualdad en términos religiosos, en términos materiales, en términos afectivos, en los términos que usted quiera? Vale. Sí, sí. Lo escucho. Bueno, naturalmente la palabra desigualdad está instalada totalmente, aparte de en el mundo entero, aquí de una forma muy fuerte. Por ejemplo, desigualdad, yo voy a empezar con lo mínimo, alimentaria. Aquí hay ya un montón de familias que la carne ya la tienen prohibida, no por ninguna religión, sino porque no tienen para comprar ni siquiera uno huesecito para echárselo al puchero. Le llaman pucherear, y bueno, muchas familias se contentan con eso, con una sopita, con lo quizás un poquito de hueso. Y, naturalmente, por las noches, porque tenemos acá unos hornos comunitarios, toman para terminar el día un poquito de mate con un poquito de pan. Por ahí empieza la desigualdad, ¿no? Y esto tiene que ver también con muchas familias que no tienen para comprar la leche, medicinas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, esa es la grave y más fundamental desigualdad. Lo interrumpo por lo siguiente. Las familias que sí pueden comprar la leche, sí pueden comprar el pan, ¿son solidarias con aquellas que no pueden comprar la leche ni adquirir el pan? Y bueno, como siempre ocurre, hay algunas que sí y otras que no, ¿entiendes? Incluso algunas piensan que están así porque son vagos, porque no quieren trabajar. Y ahí viene el segundo tema de la desigualdad laboral. Pues no hay trabajo, ¿entiendes? No hay trabajo genuino, es una zona totalmente inhóspita, marginada en todos los sentidos, entonces no hay trabajo genuino y, por tanto, los que tienen un trabajo genuino, que la mayoría son trabajos del Estado, como la policía, la gendarmería, los maestros, los políticos, los gobernantes, ¿no? Y algunos comerciantes, ¿no?, que son también los que tienen el privilegio de tener trabajo por el comercio. Entonces, segunda desigualdad del tema laboral, que hay muy poca posibilidad de trabajo, ¿tá? Creo que esto es fundamental. Después, lo que creo que fundamentalmente también hay que reconocer, que gracias a Dios, ¿no?, la desigualdad educativa en la primaria y secundaria está resuelta. Pero luego también hay desigualdad educativa a la hora de escoger una carrera de terciaria o en la universidad. Son muy pocos los chicos que tienen capacidad económica sus familias para poder mandarlo, porque son inteligentes, como hay muchas personas en todo el país, pero no pueden ir a estudiar medicina porque no les alcanza la plata, o derecho, o otra carrera que les gustaría. Y tienen que contentarse con alguna terciaria que hay aquí en La Quiaca, pero que ya está saturada porque ya hay muchísimos chicos. Ese sería otro tema también, me parece importante, de desigualdad. Bien, esto es muy muy interesante para charlar algunos minutos más, porque si me ajusto a los dos primeros aspectos de la desigualdad, aún existiendo la posibilidad para los alumnos de ingresar a la primaria o la secundaria, es tan fuerte la desigualdad anterior de la incapacidad laboral de los padres de esos niños o la falta de alimentación de esos niños, que aún cursando la primaria y la secundaria es desigual. ¿Se entiende, no? Sí, sí, claro, naturalmente que sí. Entonces, me parece que redefinir la palabra igualdad o entender lo que es la desigualdad nos pone en el camino de comprender el sistema. Le pregunto, padre Olmedo, ¿cómo define usted el capitalismo a partir de estos indicios, más que indicios, realidades de desigualdad? Bueno, sí, una palabra muy dura, pero que yo la digo con toda confianza, ¿no? Antiguamente se decía que el sistema marxista era diabólico y perverso, ¿no? Sí. Yo se lo aplico al sistema capitalista. Los que creemos que hay un ser diabólico que está destruyendo el mundo, y es precisamente este sistema, pero es que está clarísimo, es diabólico, porque diabólico significa separador, y ahí viene la desigualdad, la separación tremenda que hay, donde una mínima parte de la humanidad se está llevando la riqueza de la tierra y la inmensa mayoría viven en la pobreza. Ese es diabólico y perverso. Perverso porque está destruyendo la vida de millones de personas, y de jóvenes sobre todo, que cuando no tienen salida se engancha, como aquí ocurre, en el alcohol y ahora hasta en la droga. Por tanto, para mí el sistema, y además todo el mundo ya lo está diciendo, ¿cuándo va a caer? ¿Cuándo va a caer? Y va a caer, porque los que estaban protestando, ¿verdad?, los indignados ahora en Europa, en el fondo era esto, que no aguantan más un sistema satánico y perverso que está destruyendo la humanidad. En la mañana de hoy, al comienzo del programa, hablaba del capitalismo y hablaba del consumo. ¿Sí? El capitalismo para mí no es sano ni nunca lo será, pero sí ha establecido conductas a lo largo de la historia de lo material. El desarrollo de la vida de una persona está situado en lo material, decía, el auto, la casa. Sí. Y no estoy invalidándolo, estoy diciendo que si la casa y el auto hace a la separación o a esa división que usted establece, sí, es que allí se provoca el peor daño. Sí. ¿No? Incluso yo aquí lo noto, ¿no? Las personas que pueden económicamente, ¿sabes tú lo que primero que se hacen es una casa distinta a todos los demás? Aquí la mayoría tienen su casita de adobe. Para sobresalir. Para sobresalir. Claro. Y si tiene tres pisos, mejor. Y si imitan algunas casas de Buenos Aires, como algunos también la han hecho en una zona de acá, también. Y los autos. Aquí cuando yo llegué en 71 había 40 autos o camionetas, ¿no? Ahora ya habrá como 400 o 500, ¿no? Dan facilidades, el mercado ya no sabe qué hacer para vender, la gente cae en la trampa, todo el mundo tiene celulares, todo el mundo tiene casi internet, incluso te vas por la calle, personas que a lo mejor esa noche no van a cenar, pero van con su celular. Ese es el consumismo también satánico y perverso que produce el capitalismo. Ayer después de la misa, padre, quisimos charlar con usted, no fue posible. Pero me había dicho que a las 20 horas tenía una reunión con desocupados. Exactamente, y la tenemos toda la semana, porque hace ya muchos años, ¿no?, que acá funciona en la parroquia una comisión de desocupados donde más o menos unas 1000 personas, ¿no?, están adscritas. Y bueno, luchamos con ellos por... Aquí lo que luchamos son por planes sociales, ¿no? Justo ayer tuvimos la alegría, así entre comillas, de que habíamos conseguido unos 90 personas, sobre todo jóvenes, ¿no?, que no tenían nada, para darle por lo menos un plan social y una capacitación, ¿no? Y bueno, ayer fue esa novedad. Y luego luchamos por cualquier otra situación donde podemos darle, por ejemplo, un poco de ropita, de mercadería, etcétera, etcétera, ¿entiendes, no? Sí, y claro. También eso es desigualdad, porque naturalmente todo el mundo tiene derecho a tener su ropita, a tener su todo lo que tienen las personas. Y naturalmente creo que eso es lo que también hace desigualdad. Ayer en la asamblea, hablamos de ese tema. Bien, padre, la última consulta, le agradezco mucho. Primero, por aceptar la inquietud de hablar de esto. Gracias. Segundo, por la precisión en lo que usted expresa. Y la última pregunta es, ¿y el resto de la iglesia qué? Bueno, vamos a ver, el tema, me preguntaba, aquí también históricamente, porque era una zona muy dura, también estuvo marginada a tiempo por la cuestión religiosa, porque había tres sacerdotes para toda la zona. Hoy, gracias a Dios, a la congregación misionera a la que pertenezco, de los claretianos y algunos diocesanos, bueno, estamos intentando también decirle que la iglesia quiere estar presente. Porque además, te lo digo sinceramente, ¿no? El Evangelio de Jesús de Nazaret habla de igualdad, pero total. Y habla, si acaso no hay igualdad, de una opción clara y determinante por los pobres. Y esto creo que está clarísimo en el Evangelio y es la misión también nuestra. Optar decididamente y totalmente por los más pobres del país. Y tú dices, bueno, puede ser que en otras situaciones haya personas que a lo mejor que son de la iglesia no hacen la acción. Los respetamos, pero que quede claro que en el Evangelio está muy claro. Padre Jesús Olmedo, desde La Quiaca le mando un abrazo y muchas gracias. Gracias a usted. Que ande muy bien. Allí pasaba Jesús Olmedo. Ahí los desocupados en la capillita recibieron la noticia ayer de los planes. Es desigual, se entiende. Aun cuando el plan tiende a igualar, bueno, antes no había nada, ahora tienen un plan. Hay que ir un poco más allá. Miguel, te voy a pedir, si es posible, un separador, así charlamos. Ahora sí con Cristina Miranda y Jorge Bassi. Ciclo de cine, nuevos directores, el viernes 8 de julio, 21 horas. Tercer Ojo presenta, y este es un grupo, Tercer Ojo. Sí, bueno, que lo presenten ellos y que cuenten ellos cómo es esto de buscar lo alternativo. Es una opción. No todo está escrito, ¿eh? Hay que mirar mejor. Separado y charlamos con ellos. Me causa tristeza lo que está pasando. Bueno, ¿y el recorte en qué se traduce? Recorte informativo. El otro periodismo. Alimentos frescos, o sea, el pollo, después el aceite, la leche tampoco llega, el azúcar, el chocolate, tampoco no llega, la harina. Los últimos meses la harina no ha llegado, eso fue el recorte más grande. Como hierba, bueno, polenta vieja, que nos han dado cantidad de polenta vieja, la tengo que tirar. Es una vergüenza lo que nos dan polenta vieja. Nosotros no queremos polenta vieja, queremos cosas que los chicos los puedan alimentar. La gente que sale a buscar comida caliente en este mar, el miedo parece no ver. Bueno, Jorge Bassi, ¿qué es esto de ciclo de cine nuevos directores? La pregunta no es el ciclo de cine nuevos directores porque se entiende. Hasta podríamos decir quiénes son los nuevos directores. Sino, ¿qué representa la propuesta de Tercer Ojo? Gracias por estar aquí. Sí, igualmente gracias a la radio y a todos los oyentes que nos acompañan, como dijiste vos, en esta fría mañana. Que yo también la voz la tengo. Sí. De trabajar en las escuelas, porque trabajo en las escuelas, también en la parte de teatro y de medios de cine, que los hay, no se conocen, no solo Disney, hay buenas propuestas para los chicos. Sí, bueno, un ahí está. Más. Si escuchas ruido, prefiero que salga el ruido a que no salga tu voz. Que te vuelvo a repetir, que hay buenas propuestas también para los chicos, no solo Disney, sino directores que apuntan a valores humanos extraordinarios como Miyazaki. Lo último, lo recomiendo, es Ponyo de Miyazaki. Pero bueno, volviendo a la pregunta, ¿qué es nuevos directores? ¿Qué significa? Es acercar a la gente otra mirada de gente que está trabajando en otros países y que no tiene la oportunidad. Y que también vengo a complementar con la idea de que no se centralice la cultura, que llegue a igualdad a todas las regiones. Está costando, pero voy a seguir adelante. Después, la semana que viene, voy a tener una reunión con el Inca, a ver si se concreta, para que también la zona este tenga una sala a bajo precio, como el Gomón y otras. Bien, bueno, ahí está. por ahí los que escuchan el programa dicen el común. Claro, si entras a internet o mirás algún diario, todo lo que es alternativo, y le demos valor a lo alternativo. Lo alternativo es lo no comercial. Yo lo tomo lo comercial como un producto cerrado, aquí está. Lo alternativo puede ser un producto cinematográfico, pero no es la única, pero la única razón porque se hace el ciclo, tal, ¿no? Cual. Bueno, va más allá de lo comercial, bueno, se necesita como todo, pero tiene que haber un equilibrio, así como claro. Hablamos de una sociedad desigual, precisamente porque apunta a eso, a lo netamente frío y material, y la vida del ser humano tiene que ir en otra búsqueda. No, inclusive podría la charla o esta entrevista correr por si hay público o no hay público. En realidad puede haber público o puede no haber público en la medida que uno tenga la opción de decir si me gusta o no me gusta. Me voy a quedar en este plano, aun cuando me resulte incómodo, porque si arranqué hablando de la seducción, se seduce si la voz es más o menos clara, si la imagen es atrapante, si lo que hacen ustedes como proyecto, y aquí está Cristina Miranda, provoca esto y por qué. Es instalar una pregunta. Lo alternativo pasa por ahí. ¿Por qué se dedican a hacer esto? Bueno, porque los apasiona. No necesariamente se busca una retribución económica. Puede ser aquello que tenga que ver con la pasión o con lo contestatario. Las películas que están en el circuito no comercial son imposibles, es de imposible acceso para un hombre o mujer de Moreno, en Merlo, en Morón. Es el Gomón, es Capital Federal, lo cual... El Inca también. El Inca que tendría que ser un poco más, pero... Más salas. ¿Por qué no en Moreno? Porque no hay público. Es decir, la definición pasa de algo comercial, no de... la cultura o la contracultura. Y algo, disculpame, sí. Y algo instalado en la cabeza, Moreno no da, ya estoy cansado de escuchar Moreno no da, y Moreno esto, y no, hacelo en otro lado. No, yo soy de acá y quiero seguir nucleando gente porque los hay. Si hay artistas de Moreno, hay gente que trabaja desde lo social. ¿Qué frase ha dado Jorge? Moreno no da. Habrás escuchado. Sí, desde que vivo acá... Siempre. Bueno, si nos dejamos vencer desde ahí, y me parece que estamos ahí estancados. Por eso el sueño que decía Leno. El sueño. Cristina. Bueno, les dejamos 3 entradas a la gente de la radio para el que quiera pasar. Son invitaciones para que conozcan. Esta ya sería nuestra tercera película que proyectamos. En el mes pasado dimos 2 funciones, Cold Soul, que es una película independiente estadounidense, y El imaginario mundo del doctor Parnassus, que es de Terry Gilliam. Entonces elegimos un director nuevo y un director con trayectoria, como es Terry Gilliam. Uh-huh. Y ahora este mes vamos a Biblioteca Pascal, que es de Agdusa Box, es un director rumano, la película es húngara-rumana, y es su primer película. ¿Y que trata? Hace. Trata sobre una mujer que quiere recuperar a su hija, y el relato que tiene para los asistentes sociales para poder recuperarla es muy fantástico y hasta increíble. Y ella narra lo que le pasó, que fue a parar a Biblioteca Pascal, que era una biblioteca que se convirtió en un burdel. Y ella cae en una red. Habla sobre la trata de personas. Uh-huh. Es una película fuerte en contenido. Completo. ¿Qué es lo que te provoca el cine? ¿Qué es lo que te apasiona de este cine? Y el cine es, por excelencia, un arte que engloba a varios otros. La música, las artes visuales, las artes dramáticas. Entonces, para transmitir mensajes como arte didáctico es sumamente útil, ¿no? Si uno quiere hacer un documental o una ficción que tenga contenidos sociales, es súper útil el cine. Y además soy muy cinéfila y miro películas todo el tiempo. Y hay mucha gente cinéfila en Moreno. Lo que pasa es que se tiene que enterar de que estamos dando este tipo de cine. Claro. Tenemos que apuntar a la difusión. A mí me parece que son muchas las personas que necesitan... una opción, es decir, algo que lo saque de lo establecido, el mandato es ir a Hoyt porque no hay nada más. También hay una cultura construida en esto de no buscar, ¿eh? Es un poco de cada cosa, pero no para establecer niveles de responsabilidades, sino para comprender de qué trata el trabajo del sistema, que es muy fuerte, es muy dinámico, y entonces es ese lugar. Bueno, te reitero, el viernes voy a ir, el viernes 8 de julio a las 21 horas, Tercer Ojo presenta Biblioteca Pascal. Sí. Cabe que es una pantalla de 4 metros grande, con buen sonido. O sea, la calefaccionada. Calefaccionada, que es importante, sí, lo tuvimos en otros lugares y así venimos pagando. Uh-huh. Y que no les interesa precisamente cuidar los espacios, sino arreglátela como podés. ¿Con pagar cultura de la municipalidad ustedes intentaron? No, con cultura no, porque ya ellos estaban trabajando con Festival de Cine. Festivales de cine y todo. Uh-huh. Bueno, a ver, vamos pero a ver. Abierto. Sí, claro. Pero sí. Hay que trabajar. Por eso no hay que centralizar todo, porque después. No, como, pero como por el supuesto. Inca. No, no, como el Inca. A ver, es Terra Firme el lugar, Barbelo 70 en Paso del Rey. Sí, a media cuadra de la estación. A media cuadra de la estación. Por el tipo de película, creo que algunas trabajadoras sociales o asistentes sociales van a ir. Vas a ver, ¿eh? Sí, pero no solo... Yo creo que de las miles de películas hemos encontrado, dio la casualidad esta, ¿no? Pero que no, parece que estuvimos difundiendo a propósito, pero es una película total en el sentido de la agilidad, de cómo está realizada, desde varios ejes, del social, del cultural, que ella trabaja en un circo un teatro de títeres en un teatro ambulante y bien de bien bueno a ver también porque a veces lo culturoso no bueno es claro una película muy ágil además creo que lo que comprendo más lo que creer es que esto no hace a lo elitista. Claro. Lo alternativo no necesariamente es elitista. Lo alternativo es aquello que tratamos de hablar con Olmedo, lo que intento charlar con ustedes, o lo que hablaba ayer con Pitrola, y seguramente las notas que podamos hacer. Lo alternativo es salir de un esquema en donde no se puede pensar. Claro. Ahí ¿no? estamos. Si no se puede pensar, estamos un poco en problemas. Claro. Bueno, a ver, acá han dejado Cristina y Jorge 3 entradas. Pero esto que no ojalá es... fueran más, pero sí, bueno, no, estamos bien, empezando bien. De a poquito. Bueno, es una decisión también de ellos, de dejar las 3 entradas, pero... Y de otras. Y de otras personas, sí, otros compañeros y compañeras, bueno, pero sí. Va a dejar 3 preguntas, precisamente para que no sea tan fácil, ¿ok? Bueno, a ver, las preguntas, ¿quién la lee? A ver, Cristi. Digo las preguntas y las respuestas. Las preguntas, no. Las respuestas déjamelas a mí, entonces concentramos esa información. Dale. Bueno, ¿es una película europea o de Hollywood? Sería la primera. Eso fue muy fácil, ¿eh? Son fáciles. ¿Es un director con trayectoria o es un director nuevo? Más y fácil. La última, ¿cómo se llama el ciclo de cine en el Terra Firme? Bueno, el ciclo lo vamos a decir ahora, ciclo de cine nuevos directores, por si no escucharon. Las otras 2 preguntas a lo largo del programa, y seguramente nunca es tarde, las vamos a reiterar. Si no pueden entrar, perdón, pueden sí. entrar en la página para sí. información. En vale. la página vamos de Facebook, Tercer Ojo Cine Arte. Tercer Ojo Cine Arte, en Facebook. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias. Agradecidos a todos ustedes. Y... ¿Algo más? Y acercarnos a lo que está pasando también. Sí, yo en el diario. Sí, sí, cómo no. Cómo no. Aquí social. Están los hay algunos compañeros que después los voy a vincular si me dejan algún teléfono para que puedan estar en contacto permanente, nosotros también, pero para darnos cuenta que no somos pocos. Esa es la idea. Hay que juntarnos. Sí. Vamos a cambiar. El cine que nos une también. También puede ser. Es claro, el, claro. El nuevo... Bueno, reitero entonces la dirección. Es Terra Firme, Barbelo 70, Paso del Rey. Es el viernes 8 de julio a las 21 horas. Las preguntas, bueno, ya te las voy a reiterar, y los teléfonos para que te comuniques con nosotros. El directo 466-6559. Mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Y si no, micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. ¿Hacia dónde vamos? A la tanda, me dicen. Música y tanda, o tanda y música, como ustedes digan. Thank you.

te tengo que dar el nombre del director. Es algo así como Akhdu Sabox. La película es húngara-rumana, te estoy dando todas las pistas. Y la tercera, ¿cómo se llama el ciclo de cine en el Terrafirme? Nuevos directores del ciclo de cine, es una película húngara, sí, y el director no es con mucha trayectoria. Si te comunicás al 466-6559, respondés alguna de las preguntas o envías un mensaje de texto al 1561-540359, te llevas una entrada para ir el día viernes a las 9 de la noche a Terra Firme, Barbelo 70, a ver esta película Biblioteca Pascal, el ciclo de cine Nuevos Directores, una alternativa en Moreno para que podamos ver cine. Vamos a compartir en este momento con ustedes la entrevista realizada el día de ayer con Félix Herrero. Félix Herrero es del Movimiento por la Recuperación de la Energía. Está en Proyecto Sur. Es uno de los hombres que conoce en materia energética lo que la Argentina ofrece, lo que la Argentina perdió y el camino hacia donde marcha nuestro país. Por decisiones políticas, no por ausencia de políticas, sino por políticas tomadas, conceptuadas y ejecutadas. Comenzaba así la charla con Félix Herrero. Miguel, si te parece, el modelo energético que tiene la Argentina desde el año 2003, aunque para ser precisos, el cambio de paradigmas, no el cambio de modelos, se establece con la reforma del año 1994 de la Constitución Nacional y la cesión que hace la Nación a las provincias sobre el manejo de los recursos energéticos. Félix Herrero, arrancamos así. Bueno, se podría definir como un modelo privatizador que ha perdido el autoabastecimiento en función de la importación del gas, del petróleo, de la energía eléctrica, y es un modelo que ha fracasado absolutamente. De un país autoabastecido e incluso exportador, hemos pasado a ser un país sin autoabastecimiento, es decir, débil en energía, con tarifas y precios que duplican las que eran de extracción propia y de producción y generación argentina, y hoy estamos, como tantos países, más de 150 países que son importadores de energía. ¿Qué papel tiene en esto que usted señala, Herrero, en ARSA? En ARSA no tiene ningún papel, excepto ser un intermediario de los contratos. Por ejemplo, el contrato este fabuloso de importación de gas natural licuado que se hace con Qatar, con el Emirato de Qatar, se hace a través de ENARSA y a través de la empresa del grupo Sirigliano. Entonces, ENARSA es una empresa que no genera, que no hace pozos, que no tiene yacimientos, sino que fabrica contratos. Es decir, una fabricante de uniones transitorias de empresas, por el cual, sin licitación pública, porque ENARSA recibió todo el subsuelo argentino, el marítimo y el territorial, hace asociaciones, a veces con el 1 o el 2%, con las empresas multinacionales del gas y del petróleo. Ahí escuchaba Sirigliano. Sirigliano es el grupo Plaza, TVA. Probablemente sea quien financia la campaña del precandidato Jorge Mendieta. Ahora, Sirigliano es el hombre que recibe millones y millones de pesos en conceptos de subsidios por parte de la administración actual, en su momento de Néstor Kirchner, por ende de Ricardo Jaime. Ricardo Jaime, Sirigliano, Frente Justicialista para la Victoria, adherentes al modelo nacional y popular, que tiene como figura visible aquí de ese modelo el licenciado Mariano Hues, que conduce los destinos desde el año 1995 y va por más. Nos tenemos que familiarizar con los nombres. ¿Quién es Sirigliano? ¿Quién es Jaime? Mendieta, Hues, por ahí más conocidos para ustedes. El modelo energético es este. El modelo energético es el que fijó claramente, y nadie lo puede discutir. Nadie. Nadie, porque es una política pública de la no recuperación de los recursos estratégicos. No solamente de los recursos se habla, sino de las empresas que tampoco fueron estatizadas. Mucho menos, para que vean el grado y el avance, sostener la soberanía, sino que se transfirió a las provincias la potestad para que éstas decidan qué hacer con los recursos naturales, cuando en realidad son bienes comunes. Y hay una diferencia sustancial en la definición. Si no, Gioja en San Juan no podría apegarse tanto a la ley, con ley de glaciares, con discusión Filmus Bonazo en su momento, histórica discusión. Se limpian el traste con la ley. Ahí está la cautelar en San Juan. La Barrick aplaude. Alguna obrita irá a hacer, algunas calles se van a pavimentar. Están afanando el agua, se llevan el oro. Avanza San Juan. Y Gioja educa a los jóvenes militantes sobre lo que es el modelo nacional y popular. Creo que hay jóvenes militantes que no necesitan la educación de Gioja. Sí de otros cuadros, no tengo dudas. Dentro del peronismo hablo, ¿eh? No de un saqueador como Gioja. Pero así están las cartas echadas y de esto se trata el juego. Los recursos naturales en manos de las provincias. ¿Sí? ¿En manos de las provincias es justo decirlo así? ¿O los recursos naturales, bienes comunes para mí, si son bienes comunes, son de todos, no de Gioja, no de Scioli, no de Urtubey, no de Wiener? Son nuestros, pero no son nuestros. Tampoco es de los gobiernos, son de las empresas. El modelo, la matriz de los 90, impecable, intacta. Segunda parte, Miguel. La palabra que esta misma sociedad, que la mayor grosería la dice esta... El primer tema hay que reconocer que existe en la Constitución Nacional del 94, que provincializó los medios del subsuelo, con lo cual no estamos de acuerdo. Sin embargo, dio reconocimiento a los pueblos originarios para que permitan en sus regiones den la autorización de las explotaciones mineras o del subsuelo petrolero y gasífero. O sea que esto no se cumple. O sea que se está extrayendo en lugares de territorios de pueblos originarios sin permiso de la población. Esto es anticonstitucional, por un lado. Eso es perverso, disculpen, eso es perverso. Y ciertamente simbólico, ¿no? Ciertamente simbólico, porque precisamente le daba cuenta de la charla que tuve con un compañero del Observatorio Petrolero Sur, y efectivamente lo que se establece es eso, pero en territorios provinciales hay una ley superior a esta que usted señala. Claro. Que es la ley del poder, claro está, ¿no? Claro, es la ley del poder, es la ley de la prepotencia, es la ley feudal por el cual no reconoce a los pueblos. Es decir, con este sistema democrático representativo pero no participativo, impide que la población pueda expresarse, y la expresión más clara es la huelga reciente que ha habido en Santa Cruz y en el sector petrolero precisamente, y en el sector educativo, donde los pueblos, para poder hacerse oír, tienen que llevar a hacer piquetes, a hacer huelgas largas y permanentes. Eso por un lado. Por el otro lado, en cuanto a la propiedad provincial de los recursos naturales, es el debilitamiento de una nación. Nosotros tenemos 10 provincias con petróleo y gas. Bueno, pensemos que Tierra del Fuego tenga que negociar con la Exxon. Bueno, evidentemente la discusión tiene un nivel diverso si tuviera que discutir la ExxonMobil con la República Argentina. Correcto. O sea que se ha debilitado en 10 el poder de negociación, el poder de negociación que tenía el país. Actualmente cualquiera de estas empresas que tiene un ExxonMobil que vende alrededor de 450 mil millones de dólares por año, o sea, el doble del Producto Interno Bruto de la República Argentina, esto que es doble con respecto a la Argentina, se multiplica por 40 o 50 veces más fuerte con respecto, por ejemplo, a Tierra del Fuego o Santa Cruz, donde sus gobernadores terminan siendo gerentes o empleados de las relaciones públicas de las petroleras internacionales. Claro. Cuando los pueblos pierden sus tierras, pierden sus lugares donde tienen sus cabras y ovejas, porque ya haya una explotación minera contaminante, o haya producción petrolera sin ningún cuidado, es decir, se les está quitando no solamente el recurso que se llevan y la renta del recurso que se exporta o se traslada totalmente hacia el extranjero, sino que están dejando acá absolutamente la pobreza, y donde no hay dominio ni siquiera, no del subsuelo que la tienen las multinacionales, ni siquiera el suelo que tienen los pueblos originarios. Esto, como dice el párroco Luis Vicego de Santa Cruz Norte, donde ha terminado hace poquito, ayer la huelga docente y continúan las huelgas petroleras, está viviendo lo que se llama una segunda colonización. Es decir, esta segunda colonización de las zonas de riesgo, de las zonas de peligros, de los pueblos originarios, mezclados con sectores criollos, etcétera, etcétera, de muchos lados, como en Salta y en Jujuy, estamos viendo de que somos colonizados por segunda vez. Es decir, hay que decirlo sinceramente, Argentina es una colonia actualmente en el siglo 21, donde la mayoría de los países luchan por descolonizarse. Es muy fuerte y muy concreto lo que está diciendo. En algunos puntos creo que es incuestionable, no por la expresión que usted vierte, sino porque la realidad es esta. Y digo, ¿cómo impacta esta definición, esta explicación, esta realidad con una frase tan utilizada, que es un modelo nacional y popular? Le pregunto dónde está lo nacional y a dónde está lo popular, analizando algo más que la energía, analizando un modelo. Claro, respecto a los modelos, a nosotros no nos interesa tanto la denominación. Correcto. Sea progresista, que es una buena palabra, pero que está deformada. Sea nacional y popular, que son dos muy buenas palabras, pero que también están deformadas. Entonces lo que importa son el concepto de las realidades y no de las palabras. Acá sí, es lo que queremos son hechos, no denominaciones ni palabras. Es decir, lo que hay que buscar es la que el pueblo tenga la voluntad de decidir y que el pueblo esté cada vez más cerca, ya por distintos métodos institucionales, a la decisión del poder político, económico y social. Es decir, queremos un pueblo que participe de la decisión y no sea un mero señalador, indicador, votador de gente que la representa y que en general no la representa verdaderamente. Claro. Cuando los pueblos pierden sus lugares donde tienen sus cabras y ovejas. Bueno, tenemos algún problema. Desde ayer que tenemos problema con Herrero, Algo está generando Félix Herrero, que por lo menos esa es la inquietud. ¿Sí? Primero hablaba de los recursos naturales en manos de las provincias. Tenemos como un fantasma en la computadora, ¿sí? Y no es el tema de Alejandro Filio, que lo podemos utilizar ya que hay un fantasma, hablando de Chiapas. Herrero, Félix Herrero y la colonización. ¿Por qué es la colonización? ¿A dónde te lleva a vos la colonización antes que pueda decirte lo que es la colonización? Españoles bajando a las Indias y descubriendo todo aquello que después se llevaron. El saqueo de Potosí. Galeano y las venas abiertas. No solamente es la extracción de la riqueza, sino es el sometimiento. Es el mandato, es el obedecer. Al policía universal, en este caso, la evangelización hizo mucho daño, porque mientras se evangelizaba, se condenaba. No era libertad, era castigo. La colonización de hoy tiene otras formas,

en el país. Tal vez nunca meditó que usted con esas dos manos asistió a pagos lejanos dándole luz y calor, que también mueve el motor, que anda el cielo y anda el mar, autopistas de ciudad. Le gusta la canción. ¿Le gusta la canción? Tenemos más canciones, esto es una radio. ¿Cuál es la canción que se canta en 25 de mayo en Santa Brígida, en La Victoria, en Cascallares? ¡Ah, qué felicidad si fuera una canción! O varias canciones de protesta. Lo que está sucediendo en las últimas semanas en Moreno, y se va a extender, en la medida que el frío continúe, y va a continuar el frío, pero ocurrirá en el verano cuando los calores sean agobiantes, que los cortes selectivos ya dejan de ser selectivos. Estamos hablando de dificultades muy serias que hasta el momento son contenidas porque la población tiene una dosis de paciencia que a veces sorprende y preocupa. Si hay una comunicación telefónica, ponémelo al aire, a ver, vamos a ver. Estamos así. De ese lado está Luis Ibáñez, creo. Hola. Hola, buen día. Sí, buen día. ¿Qué tal, cómo andás? Bien. Sí. Bueno, decime, porque mira, me pasaron de que estabas conectado, te escucho. Sí, en realidad era para, medio complicado, pero... A ver. Era para ver si podía acercarse algún compañero de la radio. Sí. Para, queremos hacer una pequeña conferencia de prensa. Sí. Acá en el gremio, con motivo de la jornada de lucha que tenemos mañana, los trabajadores provinciales, nacionales y municipales en todo el ámbito del territorio nacional, provincial y municipal de ATE, ¿no? Bueno, hagamos una cosa, Luis, ya que estás explicando esto, sabrá entender la audiencia que estamos en un proceso de capacitación y formación todos. Ajá. Siempre, ¿no? Sí. Entonces, mañana es la convocatoria, hoy es la conferencia de prensa, mañana es la convocatoria, ¿correcto? Convocatoria a las 9 de la mañana acá en el gremio. Por cierto. Las razones y las causales de esta convocatoria de mañana, la conferencia de prensa, después te llamo y me decís a la hora y estaremos allí. Dale. Sí, pero dale. La convocatoria de mañana, que es lo que interesa. Es a las 9 de la mañana, acá en el gremio, y de acá la idea es cortar acceso este, depende con las fuerzas que contemos, porque como no, uh-huh, no es paro, pues justamente uno de los reclamos que estamos haciendo en esta jornada de lucha es que se devuelvan los días de paro que se les contaron a los trabajadores provinciales por ejercer su derecho a huelga, que son varios miles de pesos que se le han descontado. Así que esa es una de las razones, por eso es jornada de lucha. Correcto, bueno, entonces ahí estamos para la tanda, Luis. ¿La conferencia de prensa a qué hora es? A las 11:15. Listo. En un ratito nomás. Algún compañero estará allí. Te agradezco. Dale, mucho gracias, la comunicación. Gracias, Rubén. Por favor, hasta luego. Allí pasaba entonces Luis Ibáñez. ¿Cómo recuperamos la energía que teníamos? Es que no la perdimos nunca. Quiero decir, y después en el cierre del programa lo voy a profundizar a esto, que de una mancha, si es una mancha, un lunar, vamos a decirlo así, un lunar, ya es una mancha, se va extendiendo. Cuando no es Santa Brígida es La Victoria, si no es La Victoria es 25 de mayo, si no es 25 de mayo es Lomas, si no es Lomas es Cascallares, claro. Los puntos son opuestos, el norte y el sur. Y va creciendo el conflicto. Va creciendo el conflicto porque la electricidad que comercializa Edenor, porque lo privatizado sigue privatizado, entonces el modelo nefasto de los 90, pero goza de extraordinaria salud, quienes no gozan de extraordinaria salud son los sectores más postergados, los que el maldito capitalismo castiga. Perdón, la empresa Edenor castiga. Porque si digo capitalismo por ahí, será tomado esto como una referencia única de alguien que no entiende de qué trata, ni el sistema ni el modelo. Si no es Edenor, ¿quién es? Los entes de control, el ENRE. Si no es el ENRE, ¿quién es? El gobierno provincial o nacional o municipal. Ah, no, el gobierno municipal no. Está exento de todo tipo de responsabilidades, pero los cortes se hacen acá. Y la policía que puede ir al lugar es de acá. Los funcionarios municipales son municipales. Si se combina Santa Brígida, La Victoria, Lomas 25, Cascallares y los barrios siguen, ¿le van a reclamar a Edenor o a Edenor y la municipalidad? ¿O lo van a convocar en la Secretaría de Energía de la Nación para explicarles que viene una etapa de inversiones importantes? La electricidad no es un bien tomado como lo va a tomar una empresa que lo comercializa. Es un derecho. Y se está violando un derecho. Las familias que no tienen ni calefacción y apuestan y juegan con el destino o con la providencia. Colgados porque si no se mueren de frío pueden morirse por algún desperfecto eléctrico. Ha ocurrido y ocurrirá. Hay que dejar que pase el invierno, porque en las escuelas tampoco hay calefacción. Y los docentes tienen que garantizar los 180 días de clase, porque además después le dan una medallita, probablemente, o algún diploma. Qué bien se comportó la docente. Hizo que se cagaran de frío los chicos, pero estaban ahí, ¿eh? Por ahí haciendo ejercicio. ¿Entienden de qué trata? No es solamente quienes deciden que esto sea así, sino los que aceptan que esto sea así, sin cuestionarlo, sin protestar. ¿Cuánto falta para las vacaciones de invierno de los pibes? Una semana y media. Bueno, que se la banque, que vayan con gorros, bufandas y ponchos. Si no, faltará. Pero la salud del pibe, la condición digna del pibe, la gente que cortó el cruce Castelar, acompañadas por el Partido Obrero, los que cortaron en la ruta 23 a la entrada de la Junta, que fueron convocados por Hues para una reunión, puede ser que tenga baldes de energía Hues y entonces le transfiera. ¿Hasta cuándo es la pregunta? Hasta que nosotros querramos. 10:35 de la mañana. ¿Sí? Vamos a la tanda de media hora y luego nos ubicamos en la clínica Mariano Moreno. Hace frío, ¿eh? Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Para informarte, nunca es tarde. Lucas Franco, integrante de Libre del Sur y Barrios de Pie. Usted estuvo acompañando esta lucha por la incorporación de Pamela Vergés. ¿Lo ve como un triunfo o como una derrota? Yo creo que no, es un proceso que no se terminó. Por lo tanto, no es ni triunfo ni derrota. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Miércoles de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebusca. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Zumbido, la mosca en el plato servido. Periódico del Oeste, sumando voces a la práctica democrática. En este número, Gatillo Fácil e Impunidad, entrevista con María del Carmen Verdú. Ni un pibe menos, analizamos la propuesta sobre la baja de edad de imputabilidad. Un año más de la FLIO, la Feria del Libro Independiente del Oeste vuelve a Edo. Hip Hop del Oeste, entrevista a Mustafa Yoda. Porque la información es un derecho de y para todos y todas. Lo podés adquirir en FM Moreno, Saavedra 81. Zumbido, la mosca en el plato servido. La primera plana de un diario esconde mucha más información de la que da a conocer. ¿Por qué será? Recorte informativo. Información que necesitas. Pensemos así, mirá, si el único hospital es el que tenemos, una familia no tiene obra social, va a la guardia de pediatría y tiene que esperar ahí, ¿cuál es la opción? Protestar. Esa es una opción que se descarta, porque en todo caso será la protesta de uno, no genera reacción aún cuando la levadura está. Karina del Casasco la conocemos ayer, charló con nosotros, charló con la compañera Cintia Medina. Hablaba de la situación del gas, o hablaba del derecho. Este es el ejercicio que estamos proponiendo. Hablaba del derecho, que ante la dificultad de tener los recursos para comprar las garrafas que le permitan a las familias alimentarse y por ahí calefaccionar algo de la casa. Hablaba del derecho. Karina ayer, en el transcurso del día, tal vez no imaginó que tenía que concurrir a una clínica. Una clínica privada es mejor que un hospital. Bueno, las críticas que se pueden hacer sobre la clínica Mariano Moreno son innumerables. Pero vamos a escuchar a Karina, que hoy está en la clínica Mariano Moreno, que puede tener la obra social para asistir a su bebé, y qué tipo de asistencia recibió, pero además, ¿qué es lo que vio en la clínica Mariano Moreno? Karina, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Rubén, buen día, ¿cómo andas? Bueno, preocupados, pero hacernos un relato de lo que viviste y lo que ves. Bueno, que lo que viví ayer fue muy feo porque no pensé que me iban a maltratar tanto. Una que iba en colectivo con mi bebé en crisis de asma y llevo a la clínica de la obra social, del cual mi marido le descuentan un tanto por ciento todos los meses, y cuando la quiero dar uso, porque inclusive en los controles se lo hago en la salita y, o en el hospital Malvinas, porque en el hospital de Moreno ni voy directamente. Entonces vengo urgente a la clínica, que me alcanza un conocido, inclusive venía de 30, pero veo un conocido por el cañón para que me traiga más rápido. Mi bebé no reaccionaba casi, llega sin saturación, que es sin oxígeno, y me mandaban a la clínica a construir, que está enfrente del shopping, y está todo burocrático, papeles, qué sé yo, y a mí no me importó nada, me metí a la guardia. Y más allá de todo eso, yo estaba peleando con la administración de la clínica. Me pongo a pelear con la enfermera, que no me quería atender porque no necesitaba los papeles. Viene la administración a la sala donde me estaba atendiendo en la guardia de la clínica. Y aparte de todo eso, la gente estaba peleando con los médicos afuera por el tema de los viejitos. Que lo llevaban en silla de rueda con frazada, lo metían en rayo, que el otro lo sacaba, que venía un bebé, qué sé yo. Era totalmente, para mí fue un, hasta ahora me queda, parecía un, ¿cómo se llama? Un desastre, ¿no? A mí me traumó porque sacaron a un viejito para meterme a mí también, para meter a mi bebé en rayo. O sea, fue un caos total, a mí me traumó hacer eso. Karina, ¿a qué hora llegaste a la clínica? A las 3 de la tarde. 3 de la tarde. Y mi bebé no tenía saturación y le empezaron a hacer PAP y ya le daban un diagnóstico de neumonía y qué sé yo, sin haberle hecho placa ni nada. Me atendió una buena doctora, nada más que la enfermera, parece que manda más que la doctora, ¿viste? Y yo la peleaba para no irme, y mi marido, mientras fue a hacer esos papeles, que al mandarme a mí, yo me volví porque me hizo reaccionar una señora cuando estaba peleando con un médico, y en el fondo de la guardia de adultos también estaba otra familia peleando por mala atención a un viejito. Y eso me hizo reaccionar y dije, no, yo me quedo, están todas igual que yo peleando, yo voy a pelear. Dije, me volví y que me atiendan a mi bebé. Tenía los labios remoraditos, ya tenía las manitos frías, todo, estaba re mal. Era peor que si sabía eso, me iba volando al hospital Malvinas, me atienden mejor, me parece. Y lo mismo, creo. Claro, acá en tu relato es, quien más pelea y protesta es atendido. Sí, vos sabés que sí, después se enojan cuando uno, pero ¿qué hace uno? ¿Pelea por lo derecho? ¿Cómo yo hablaba con la paciente? No estás pidiendo ninguna limosna, para eso a nuestros maridos le hacen un redescuento de las redes sociales, ¿entendés? No le estamos pidiendo limosna, digo, yo me fui a parir al hospital de Moreno porque me parece mejor la atención, con eso te digo todo, mirá. No tiene nada de privado, ¿entendés? O cuando venís a la guardia, te lo no dan ni siquiera una placa, ni siquiera un análisis para el diagnóstico, te dan un PAS. Le baja la fiebre y te toma el palo, ¿viste? Es un maltrato, ¿sabes qué? Se me representa como un maltrato institucionalizado. ¿Por qué? Porque el desborde en la clínica Mariano Moreno es constante, ¿no? Es una cuestión de épocas o periodos. Entonces, sí. Es una clínica que atiende todo. ¿No? Por eso, yo ayer desesperada, qué sé yo, iba a llamar, iba a mandar mensaje, pero cada con que mi bebé se ponía mal, digo, hasta que se superó, que entré y mandé mensaje. Contándole, ¿no?, cómo es el maltrato de los bebés, de las mamás, de los viejitos, más de los viejitos y de los bebés, ¿viste? Que no pueden manifestarse, ya están ahí, ¿viste?, y los bebés no pueden hablar y los viejitos ya están ahí, ¿viste? Mm. Como que me da cada vez más bronca lo que estamos pasando ahí acá en Moreno, y nadie hace nada. ¿Entendés? Escuchan, opinan y después eso es lo que queda, en que opinan y no hacen nada, ¿entendés? Bueno, por ahí el impacto, bueno, también he atravesado por una situación de un familiar en la clínica Mariano Moreno, es ver esto, la vida y la muerte, jugándose, sí, todo el tiempo, como si fuera una cuestión de azar, una ruleta. Eso es muy impactante, Lo que también me impacta, ¿sabes qué? Es la pasividad. Es la paciencia. Porque bueno, sí. si no es en la clínica, no hay otro lugar. Me parece que aquí está la mayor dificultad para comprender, porque al hospital no se puede ir al hospital. Por ahí en el hospital la atención es mejor, pero sigue siendo azarosa. Sí, la cuestión no hace al derecho. Y es feo que nos acostumbremos a esto, ¿no? Los políticos mismos hacen que nos acostumbremos porque nos dan esto o nos dan una miseria. Es como el cuento del conejo y la zanahoria, el palito con la zanahoria, ¿viste? Una cosita así, pero la gente tiene que empezar a tomar conciencia y a manifestarse y a exigir que cumplan su derecho, ¿no? Porque un médico o un político tenga una matrícula, o sea abogado, o sea médico, o cual fuese, no va a pasar por arriba, ¿no? Es como yo la peleo de ese lado, digo, a mí no me importa el título que tenga, yo sé cuáles son mis derechos. Pero hay otras mamás que no lo saben, o lo saben y lo pasan por alto, ¿no? Por eso estamos como estamos. Karina, una pregunta final, más que pregunta es construir este relato de lo que vos ves y que cualquiera que tenga intención de verlo en el hospital o en la clínica Mariano Moreno lo percibe. Los que no quieren, por supuesto que salen rápido o aceptan pasivamente que es una condena o el milagro. Cuando decís que protestaste, ¿de qué manera lo hiciste? ¿A los gritos? ¿Pateando una puerta? ¿Qué hiciste? No, fui, le exigí que me atiendan porque mi marido simplemente va y viene y trae los papeles porque mi marido está trabajando. Entonces, ellos tienen miedo de que mi marido no esté trabajando y no tenga el recibo de sueldo y que la otra clínica no le den el recibo de sueldo. Entonces ahí empecé a exigir porque mi marido sí está trabajando y le están descontando. Ellos ponían en duda eso, ¿entendés? Entonces le preocupa más lo administrativo, la plata, que la vida de un bebé y que la vida de una anciana. Eso es lo que yo voy, ¿no? ¿Tu marido trabaja en la construcción? Sí, él es Telefónica. En Telefónica, pero la obra social es construir, es de UOCRA. Claro, de la UOCRA, él es de la construcción. Bueno. Sí, qué bueno. Karina, hoy tu bebé está mejor. Sí, gracias a Dios, mi bebé está bien y bueno, le están haciendo un estudio, quizás mañana le puedan dar el alta, y quizás sí, quizás no. Pero bueno, lo único que quería es decirle a través de la radio que a los políticos, esos que están, a un funcionario, Martín Echavarri, toda esta gente, que empiecen a caminar por los lugares de salud, porque hay muchos viejitos abandonados, es que no vengan a hablar de derechos humanos, ni de nada, porque estamos muy maltratados y es peligroso, porque es una vida de un ser humano, nos pasa a nosotros y le va a pasar a ellos también. Bueno, Karina, te mando un beso bueno. Y estamos escuchándote siempre, dale. Bueno, gracias, un abrazo para todos, chao. Cintia Medina, ¿cómo te va? Está Cintia Medina, está Cecilia Rodríguez, están. Ay, qué agradable cerrar el programa con las compañeras. Muy bien, recién veníamos de la clínica Mariano Moreno, quisimos ingresar a hablar con Karina, por eso, para poder dialogar, no lo pudimos hacer por estas cuestiones que tiene justamente este hospital, porque lo llaman en realidad hospital privado por la magnitud y lo que ha crecido en este último tiempo. Es mucha la cantidad de gente que hay, personas que están ahí. No está como me decía Karina, pudimos hablar por teléfono como estaba ayer a la tarde cuando ella llevó a su bebé, pero el maltrato continuo, algo que ya hablamos en varias ocasiones, que personalmente lo tuvimos que vivir, y esto que demuestra lo que ayer antes de ayer podíamos hablar con Adrián Galloso cuando nos decía, bueno, el hospital Mariano y Luciano La Vega tiene 180 camas, somos 500.000 habitantes, pero hay otros lugares que son privados que la gente asiste, entonces tampoco tenemos que decir, decía Galloso, que es el único lugar, sino que hay que incorporar las clínicas como la Mariano Moreno o también la Alcorta, digo que son las que más habituales la gente va, bueno. Esto es lo que nos decía Adrián Galloso, y la realidad concreta es esta, que tampoco da abasto, que la atención no es buena y que el maltrato institucional está instalado y son muy pocos los que se quejan. Ayer, decía Karina, llegaron un grupo de madres, de personas que estaban ahí y empezaron a quejarse, a protestar por el maltrato hacia los abuelos. Bueno, yo también me empecé a quejar porque a mi hijo no lo querían atender. Cecilia, ¿cómo te va? Buenas tardes, buen día. Buen día, buen día. Pero estoy acostumbrada a la tarde. Sí, parece. Sí. No, y lo que yo quería decir de lo que tiene la clínica Mariano Moreno es que está recibiendo todas las obras sociales, tiene más de 100 obras sociales que está recibiendo, pero no tiene la capacidad para atender a todas las personas que están contribuyendo a estas obras sociales que está aceptando. Entonces es por eso este maltrato institucional que vos mencionabas, Cintia, y que tampoco hay un control para que eso se verifique. Si bien no está mal, porque una clínica, privada o no, tiene la posibilidad de aceptar un contrato con todas las obras sociales que quiera y que pueda acceder, pero también tiene que tener en cuenta que tiene que tener una estructura y la capacidad para poder también recibir y brindar el servicio que necesita la gente. Para mí está pésimo, no por discutir con vos, sino que fíjate que el programa de hoy estaba planteado en ¿de qué trata el consumo? ¿Qué es el consumo? Es la construcción de la mercancía. Tenemos que consumir. Si es esta máquina que tenemos aquí adelante, bueno, puede que alguien quiera una máquina más grande, un monitor más grande, para ver mejor. Se pierde la idea de funcionalidad. Se generan conductas que no son las necesarias para vivir bien, sino para creer que se puede vivir bien. Claro que en esto muchas personas entienden que la vida va por ese lugar. Y uno respeta esa decisión, la cuestiona en el respeto. Entonces, la clínica Mariano Moreno, como la clínica Alcorta, van construyendo estos vínculos que son comerciales, porque no hay que definirlo de otra manera que no es esta, son comerciales, porque cualquiera que conoce la clínica Mariano Moreno, fíjate que se habla más de la Mariano Moreno y no de Alcorta, porque puede ser que la clínica Alcorta diga hasta acá. Es decir, la ganancia mía es esta. Más es un problema. No ocurre con la clínica Mariano Moreno porque ya tiene PAMI, ya tiene los jubilados, 100 obras sociales. Bueno, si hay un desborde, ¿cuál es la vía de corte? Hay que buscar una forma de ajuste. Bueno, serán los jubilados. No lo digo yo, lo vivimos. Lo vivimos. La duda que tiene una familia que lleva a su padre o a su madre avanzada edad, a la clínica Mariano Moreno es, por ahí no sale. Esta es la frase. Esta, por ahí no sale. Y entonces, y llegan los niños, y bueno, hay que atender. ¿Qué hacemos, los niños o los viejos? Karina lo decía. Este es el descarte. De hacer una radiografía para... Y claro que tiene que haber un control. Pero entonces, ¿dónde está el negocio? El de la obra social, ¿a dónde le reclama, Karina? Reclama en la clínica, no en la obra social, no en construir. Entonces se va diluyendo el nivel de responsabilidades, entonces se construye la conducta que es lo que hay. Es la clínica, y si no es la clínica Mariano Moreno, es el Hospital Mariano Moreno de la Vega. Nada más. Ahora sí hay algo más que es la protesta. Y fíjate que cuando Karina cuenta que se protesta, en las experiencias personales, más que protestar y es decir, mi derecho es este. No podés burlarte de mi derecho. No podés tomar mi derecho, no lo podés pisotear. Mucho menos cuando estamos hablando de la vida. Pero si la vida es un producto, no hay tantas camas, necesito camas. Bueno, allí aparece lo que es la comercialización o la mercantilización de la salud. La clínica Mariano Moreno efectivamente tiene adhesiones con muchas obras sociales. ¿Eso qué significa? Una violación sistemática de los derechos humanos porque la atención es indignante. Y el maltrato es institucionalizado. ¿Quién lo permite? Bueno, hay órganos de control. Si no hay ejecuciones en el control, es porque hay complicidad y connivencia. No hay que darle tanta vuelta. Esto es lo que prevalece cuando estás en los pasillos. Un número más, soy un número más, necesito que me atiendan. El médico que te dice, bueno, pero hay muchos que quieren atenderse igual que usted, no hay lugar acá, se tiene que retirar. E incluso la imposibilidad de ver a la persona que está dentro, que es familiar tuyo. Entonces, todo esto se junta. El silencio, a veces también, pero muchas veces la bronca y la rabia. Un lugar que no está en las condiciones higiénicas que como corresponden, porque uno puede entrar y lo ve, o sea, es desde el buen sentido lo que está sucediendo en el lugar. Y también las diferencias, ¿no, Rubén, que se hacen esto de lo comercial, digo, la oferta y la demanda, un número más, y las diferencias que hay entre las personas que se atienden en un lugar y otro? A la Mariano Moreno llegan los sectores que menos ingresos tienen, los jubilados con PAMI, los que tienen una obra social que les da el acceso a esta clínica Mariano Moreno, y que muchos piensan que le brinda, al tener obra social, alguna seguridad, porque cuando se enfermen van a tener un lugar para asistir que no sea el hospital Mariano y Luciano de la Vega. Bueno, esto termina siendo erróneo, y la violencia instalada es cada vez más fuerte, y por supuesto los órganos de control, que pareciera que es parte del panorama, ya no hay cómo cambiarlo. No, porque, discúlpame, no puede existir el control, porque la concepción de parte del gobierno es, hay que agradecerle a la clínica Mariano Moreno, porque si la clínica Mariano Moreno no hiciera el trabajo que hace, ¿qué ocurriría? Hay una inversión permanente, digo, inversión de lo que es el control, que lleva al descontrol, pero se justifica el descontrol porque, ¿se imaginan ustedes Moreno con 500.000 habitantes? Un solo hospital. ¿Qué pasa si y no dos clínicas privadas? Hay que agradecer que hay dos clínicas privadas. Aquí está. Este es el debate que hay que dar. ¿Por qué hay dos clínicas privadas? ¿No le interesa a un empresario otra clínica? ¿O será que está pensado para que Moreno tenga dos clínicas privadas y no más? Allí está el ejercicio. Allí está la cuestión. La clínica Mariano Moreno tiene una incapacidad edilicia y profesional para responder a una demanda. Pero no es oferta y demanda. Es la vida, es la salud, es un derecho. Es un derecho, no es oferta-demanda. Es un derecho. ¿Qué querías agregar, Ceci? No, es que estaba escuchando lo que decía Cintia, que en el momento que reclamás, dicen no, vos tenés el mismo derecho que todos a esperar tu turno, pero en el momento que vos necesitás, no tienen todos. Porque cuando va a una obra social a acceder a lo que es la clínica privada, le dicen desde la clínica, esta es la capacidad que tenemos, son 50 camas, un ejemplo. Por ejemplo, entonces viene otra obra social y le dice, mira, yo necesito 40 camas. Y dice, las 40 están, yo tengo 50, pero son las 50 que están reservadas para la otra obra social. Entonces por eso se produce ese desborde que no llega a nada, porque en realidad se están respetando a nivel ley las condiciones que tienen para brindarle a lo que es cierta obra social, pero se están violando, como decía Rubén, los derechos humanos, que en el medio de toda esta confusión, estas negociaciones y relaciones comerciales, está la gente. Está la gente, que es la única que es la que pierde, en realidad, porque son los que son los golpeados en este momento, y que al momento de reclamar se les dice no. Al nene de Karina, bueno, ustedes quisieron ver la Karina y a su bebé. Bueno, fue imposible. Lo concreto es que hay que ir al hospital o hay que ir a la clínica. Porque la imagen no es para decir, uy, qué mal estamos. Es para decir, esto no lo quiero más. Es decir, no esperes que te pase algo para ir al hospital, o no esperes que suceda algo para llegar a la clínica. Por lo menos, pensá un segundo que andás por Moreno. Ubicate en la guardia de pediatría, ubicate en la guardia de adultos, o anda a la clínica Mariano Moreno. La fotografía es de resignación. ¿Cómo se puede ir a un lugar público o privado? Privado porque pagan, es decir, ya vamos a la tanda. Si hay una obra social o público, a ver si tengo la suerte que me atiendan. Ojalá tenga suerte que el médico sea bueno, que me escuche. Que el médico me dé un parte médico en el tiempo y forma. Que el profesional me permita ver a mi familiar. Que no cercenen mis derechos. ¿Entendés en dónde estamos? Esta es la foto que uno no puede ver, porque además tiene movimiento la foto. Quienes hemos pasado por la clínica Mariano Moreno sabemos que discutiendo, protestando, aún así la vida no se salva. Aún así la vida no se salva. No hay que agradecerle a la clínica Mariano Moreno. La clínica Mariano Moreno factura por la atención. No hay que agradecerle a un profesional del hospital porque eligieron estar allí. No es la sociedad deshumanizada. Me parece que el sistema termina deshumanizando a aquellos que deben tener todas las conductas, porque así juraron.

acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Fin de espacio publicitario. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Esclavos. Lamentablemente todo lo que se está invirtiendo en salud no alcanza a cubrir nunca las necesidades. La oferta y la demanda en ciertas especialidades médicas ha llegado a tal punto que hoy conseguir un neonatólogo para que haga guardia es realmente casi imposible. El sistema privado y el sistema público cíclicamente han prevalecido sobre uno sobre otro a lo largo de estos últimos años. Hoy actualmente claramente el sistema privado está por arriba del sistema público en los sueldos, en la remuneración y en el trabajo, por lo cual todos los médicos se están volcando al sistema privado. Creo que hay que hacer un replanteo de toda la salud nacional aquí. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. Una idea, un mensaje. Dice, una idea. Progresivamente se nos han expropiado los medios de producción de la vida material y simbólica. El capitalismo necesitó y necesita tomar el control de la tierra para hacer de nosotros seres dependientes. Foucault decía que el feudalismo te dejaba vivir o te mataba. El capitalismo te hace vivir o te deja morir. Aunque no olvida matar de vez en cuando. En el conurbano naturalizamos nuestra dependencia estructural del capital y del Estado. Bernardo, y llegaba, alguien me estaba llamando. Bueno, que llame de nuevo. Nos estamos despidiendo, Miguel Ángel Costas. Te reitero porque hoy a las 2 de la tarde, cuando venga Fernando Ochoa aquí, el ciclo de cine Nuevos Directores te propone para el viernes 8 de julio a las 9 de la noche en Terra Firme, que es Barbelo 70, en Paso de Rey, a mirar una película, se llama Biblioteca Pascal. Más o menos lo que explicaban es una combinación de actividades y virtudes. Pero para las trabajadoras sociales, porque me quedé con esa parte que explicaba la compañera que nos visitó en la mañana de hoy, que es cómo se trabaja desde el lugar, la función, una situación descriptiva como crítica, representada como crítica, en un ciclo de Nuevos Directores en donde apuesta a lo alternativo. Esto es Biblioteca Pascal de Akhdou Szabok, o Szabok, así se dice. Es una película húngara-rumana, 120 minutos, tenemos 3 entradas para regalar en tanto respondan estas preguntas. ¿Es una película europea o de Hollywood? O sea, preguntas muy difíciles. ¿Es un director con trayectoria o un director nuevo? Bueno, para quienes no conocen de este señor que es Hakdu Savox, no, es nuevo, no tiene mucha trayectoria, ¿sí? ¿Cómo se llama el ciclo de cine en el Terra Firme? Te digo, el ciclo de cine se llama Nuevos Directores. Como ya me despido, queda para que vos tengas algo de memoria si anotaste en un papel. Si te comunicas al 466-6559 a partir de las 14 horas, el día viernes 8 de julio a las 9 de la noche podrás ir a Terra Firme a ver esta película que se llama Biblioteca Pascal. Yo voy a ir. Hay que acompañar esto porque lo alternativo no solamente puede ser el Gomón o el Inca en Capital Federal. Lo alternativo, ¿por qué no Moreno? Y esa frase tan establecida. En Moreno no da. En Moreno da. Miguel Ángel Costas estuvo en la operación técnica puesta en el aire. Visitaron el programa en la mañana de hoy las compañeras Cintia Medina y Cecilia Rodríguez. Mi nombre es Rubén Bustamante. Nos despedimos. Sí, no me olvido, Abril Macedo hizo la comunicación telefónica con Jujuy. Abril, Abril, Abril. Miguel, Miguel, Miguel. Calendario. Bueno, nos vamos, che. Mañana estaremos con ustedes a las 9 y 5 de la mañana. Con frío y mucha pasión. Chau. Más fuerte, por ejemplo, nosotros somos todas dirigentes mujeres, y lo que yo rescato hoy es ver a mis compañeras que hace 5 años atrás me decían quiero limpiar y cocinar, hoy saben lo que quieren, hoy dirigen un barrio. Recorte informativo, el otro periodismo. Y hoy esas mujeres que hace 5 años atrás decían quiero limpiar y cocinar, hoy están diciendo quiero montar un taller mecánico. Eso es la riqueza. Creí que estaba solo y no era cierto. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.